Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Bienvenidos al programa y esperamos que ustedes nos escuchen, sintonicen a la radio difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, pues aquí estamos con Daniel Castellanos, quien nos acompaña en la cabina de controles. Sin la colaboración de él, este programa no puede salir con la calidez y calidad que nos caracteriza. Pues esperamos que ustedes estén en sus casas ya preparados para tratar algunos temas que son de interés de la ciudadanía. Estamos esperándole aquí a dos compañeras quienes se comprometieron a venir hoy día para hacer un conversatorio aquí. Esperemos que ya mismo llegan, de lo contrario nosotros siempre estamos preparados para solucionar estos inconvenientes de última hora. Así que bueno, estamos con un ánimo positivo aquí en el programa, y solo les recordamos a ustedes conductores y peatones, a los conductores que manejen con cuidado, que manejen siempre a la defensiva. Si usted está manejando en las vías de Quito, en las calles en las vías del país o en las calles de Quito, hágalo con responsabilidad. Si conduce no ingiera alcohol, y si quiere ingerir alcohol, primero hágalo con moderación y no conduzca, porque es peligroso que su vida se termine o termine con la vida de los demás. A los peatones también a ser prudentes, a respetar las señales de tránsito para no tener problemas de dolor en la familia y de ustedes mismos, queridos peatones. Así que les recomendamos desde acá, póngase su cinturón de seguridad, no pite de una forma que no sea necesaria. Aquí en nuestro país no hay esa cultura todavía del respeto a los demás. Aquí se pita por todo, ¿no? Inclusive yo creo que se pita hasta para que les miremos en los carrazos que pasan por las ciudades de la capital. Así que les pedimos que haga buen uso del pito. Bien, hasta que vengan nuestras invitadas, vamos a tratar un tema que despierta muchas inquietudes en la ciudadanía, especialmente aquí en el Quito. Es el caso del celular en las clases, y eso ha traído muchas preguntas, muchas interrogantes. ¿Es prudente utilizar el celular en clases? ¿Trae ventajas para los estudiantes? Claro, se dirá la comunicación, se facilitaría

de la amiga Amalia Morán. Ella es socióloga, ¿verdad? Y aquí también contamos con la presencia nuevamente de nuestra querida Irma Gómez. Ella pues es una moradora de allá, de los barrios del sur de Quito, y bueno, tiene algunas experiencias hermosas en la educación. Es la directora de la Escuela Tránsito Amaguaña, de esta gran mujer que nos ha dejado muchos ejemplos y que la recordamos con cariño, a doña Tránsito. Bueno, doña Tránsito es de esas mujeres que nunca mueren, así que su recuerdo, su palabra, su militancia ha quedado con nosotros. Las dos amigas de este programa, doña Amalia Morán y la Irma Gómez, ellas fueron candidatas a asambleístas nacionales en la jornada que pasó. Así que con ellas vamos a hablar hoy día de política, de los pros y los contras de esta jornada cívica electoral que recién pasó, y también como mujeres de los barrios populares, también de su experiencia y de su militancia en el movimiento Alianza País. Así que directamente les vamos a decir de dónde son ellas y bueno, qué es lo que hacen. Bienvenida doña Amalia Morán. Usted viene de Guayaquil, así que le esperamos aquí con un poquito de frío, que se lo vaya llevando y nos deje el calor humano que usted tiene. Y muy contentos de recibirle a usted aquí. Viene, como dije, de Guayaquil querido, así que tratarle a la perla del Pacífico. Bienvenida al programa Memoria Viva. Yo soy Hipólito Jaramillo. Bueno, gracias Hipólito, gracias Irma, gracias Julio por la invitación, ¿no? Es muy importante visitarnos por lo menos cada tiempo, ¿no? Así es. Para reanudar las amistades y sobre todo esa mística que nos trae a nosotros y nos hace el reencuentro político. Exacto. Es muy importante. Bueno, pues también soy una de las hormiguitas, podría decirle, que vienen trabajando en los sectores populares. E inicié mi trabajo desde los 15 años por mejorar mi comunidad. Trabajaba con las personas, con las vecinas, con todo, porque para poder armar una estructura, una organización, tú necesitas primero organizar tu sector, organizarte desde ti mismo, ¿verdad? Para poder de ahí salir a organizar el resto. Es decir, organizarse desde el hogar. Desde el hogar, porque si tú no organizas en tu hogar, olvídate, nunca vas a poder organizar nada. Entonces empezamos con este voluntariado que nos nació. Mi padre en ese tiempo vivía y me decía, mi madre también, gracias a Dios ella vive, que no sabían por qué yo había salido, política, ¿no? Porque ninguna de mis familias es político. Pero a mí me gusta la acción social y de hecho mi carrera es, soy socióloga y me gusta el trabajo, como dije, social, ayudar a cambio de nada, con transparencia, inducir a las personas que están, pues a veces frustradas. Ajá. Por alguna cosa. Exacto. Y sacarlas de eso, ¿verdad? Y bueno, he venido así trabajando en los sectores populares, empecé por mi sector, organizándome con los comités barriales, y a los 15 años fui reina de mi comunidad y fui desprendiendo de ahí, ¿no? Comencé a trabajar, vengo trabajando, ya digo, tiempo, hasta que vengo madurando políticamente y en el tiempo que sale este joven, que es nuestro presidente constitucional de la República, pues me gustó el proyecto político. Jamás trabajé con ningún partido político. Me gustó este proyecto, me gustó estas ganas, este ímpetu que tiene nuestro presidente para trabajar por nuestro país, ¿verdad? Entonces me involucré, comencé a trabajar, ya tenía mi liderazgo dentro de las comunidades y se me hizo pues un poco más suave, diría yo, el seguir organizando. Comenzamos a trabajar armando las estructuras con los comités de la Revolución Ciudadana. empezamos a trabajar. Uh-huh. Y pues nosotros tenemos formados, yo en la parroquia Febres Cordero tenemos 365,000 habitantes. De esta parroquia, que viene a ser el distrito 4, como le han puesto Templades, tenemos 6 circuitos dentro de esta, de este distrito, y cada distrito tiene de 12 a 13 sectores. Es decir, que ahí es su bastión de lucha, de trabajo, ¿no? Qué bueno, pero ¿cuál es la respuesta en verdad de la gente con la cual convive? No voy a decir a cuál usted dirige, ¿no? Porque no tiene esa característica usted, más bien se le ve que es una persona que se ha incluido, es incluyente en las bases sociales. Bueno, esas ganas de trabajar, las personas dicen, o sea, tú tienes ese entusiasmo, esas ganas de esa seguir, química, esa ¿no? Esa química de traer o de convencer a las personas, porque hay muchas personas que realmente no les gusta o no saben, pero es porque no los instruyen, porque no los capacitan. Uh-huh. Porque dentro de esto, nosotros debemos estar siempre capacitados, dándole a conocer a nuestros barrios, a nuestros vecinos, qué es lo que realmente nos da nuestro gobierno. Y muchas personas lo desconocen. Nosotros trabajamos con las ferias sectoriales, llevando, uh-huh, haciendo que las instituciones públicas aterricen, esa política pública aterrice dentro de las comunidades. El aterrizar dentro de las comunidades es empoderar a la ciudadanía de lo que es nuestro, de nuestros derechos, como decimos, tanto como es salud, educación, vivienda y toda una gama de beneficios que tenemos ahora, porque muchos tiempos atrás no lo tuvimos, y ahora que tenemos la oportunidad, pues empoderarnos de esa situación. La gente pues le gusta esto, porque como les vuelvo a repetir, el trabajo es así, el trabajo es en conjunto y es sumando, ¿no? Y personas que se retiran, pues bueno, yo me encargo, yo después voy, converso, las visito y todo y lo demás, y le digo, no compañero, vamos adelante, tenemos que reestructurar, tenemos que fortalecer estas bases. Es el fortalecimiento del movimiento Alianza País para poder continuar con este gobierno y que el presidente pues siga haciendo las obras, no, dándonos lo que realmente nosotros necesitamos. Y ustedes también dando de lo que tienen, ¿no? De sus conocimientos, sí. Buscando es decir, buscando los productos, digamos, aleatorios para hacer una buena convivencia barrial, en este caso en Guayaquil, pues con todas esas barriadas hermosas que hay, de gente alegre, de gente dinámica y de gente también que se mueve en el ámbito político. Bueno, vamos a conversar también con Irma, bienvenida al programa. Esto creo que es Irmita la segunda o la tercera vez que vienes aquí a la radio, ¿no? Buenas noches, Hipólito, compañeros. Agradecer también la invitación, ese cariño que supuesto, nos tiene. Irma. Bueno, aquí es la segunda vez, pero estuve una vez en la radio, del municipio. Pública del municipio, sí. Y bueno, como usted sabe, nosotros estamos trabajando en el mercado mayorista con así los es, compañeros. Irma, sí. Indígenas, migrantes, de situaciones extremas muchas veces, ¿no? Entonces, compañeros que a veces tienen que dormir en el mercado, que con sus hijos. Entonces, ahí estamos trabajando. Le decimos la escuelita, pero realmente es la unidad educativa. Pero más que la unidad educativa, es una comunidad educativa, porque no somos los simples profesores que llegan, dan clases y se van, ¿no? O sea, somos maestros que somos de las 24 horas del día, que si los guaguas se enferman, tenemos que llevarles. Es decir, hay una atención integral ahí, sí. No solo compartir los conocimientos en la educación, sino también velar, entiendo, por la salud, y yo creo, Irma, también por el bienestar de los padres, porque es en ese reducto del mercado mayorista donde está la unidad educativa, uh-huh, Tránsito Magoaña. Sí, exactamente, está en el centro del mercado mayorista y estamos trabajando con las familias que están involucradas en el mercado, en todo el trabajo más humilde que hay en el mercado, que es como limpiar, recolectar los productos, seleccionar, y ese trabajo también le hacen los guaguas, ¿no? Entonces, la idea principal ahí es, además de ayudar, apoyar en la vida, uh-huh, difícil que tienen nuestras familias a través de la educación es también formar y retomar las prácticas comunitarias y las prácticas de identidad, porque nosotros en 25 años nos hemos dado cuenta que la cultura es como un escudo también. Exacto. Para nuestros, sobre todo para nuestros jóvenes y nuestros niños, ¿no? Usted sabe que cuando venimos a la ciudad, a esta selva de cemento, rápidamente perdemos, porque también tenemos una, somos violentados desde que llegamos, ¿no? Entonces la gente dice, un poco por camuflarse, por protegerse, por ser aceptado, entonces no quieren sentirse indígenas, y enseguida, en el caso de las mujeres, por ejemplo, se sacan el anaco, los hombres rápidamente ya no usan sombrero. Pero aparte de solamente no usar estos elementos importantes de la cultura, es también despojarse de algo muy profundo, que es el sentido comunitario. Entonces nuestro centro educativo ahí es un centro comunitario, porque las familias llegan, por ejemplo, cuando se quieren casar, nos consultan, ajá, cómo vamos a hacer, cómo vea, compañera, ya queremos conversar, estos guaguas se quieren casar, ayúdenos, ¿no? O también ahí hay un compañero que hace también. Es decir, ese... que hay una confianza infinita en la unidad educativa, con los padres. ¿Qué es la comunidad? La comunidad, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si alguien fallece, el espacio está ahí para velarle, para compartir, para que todos puedan llegar, ¿no? Porque muchas veces nos ha pasado que no tenemos ni siquiera para llevarles al cementerio y ahí llegan a la escuela, entonces... De alguna manera nosotros estamos ahí para ayudar a solucionar los problemas de los compañeros. O sea, básicamente es ayudarles, apoyarles a sostenerse en esta difícil situación que están, ¿no? Y proyectar su mentalidad hacia otras formas de vivir con dignidad. Entonces, a través de la educación hemos ya logrado, por ejemplo, que jóvenes... Hace 2 años se graduaron 2 jóvenes cargadores del mercado y ahora ya están trabajando con su título de bachiller en condiciones, o sea, en empresas con condiciones mucho más favorables, tienen el seguro social, tienen acceso a todos los beneficios que tienen como trabajadores, pues, formales, ¿no? Entonces, eso le cambia la vida a los jóvenes, inclusive a toda la familia. Uno de los, o sea, una cosa bien linda que nosotros hemos experimentado es que los jóvenes se gradúan y regresan y vienen, nos abrazan, nos o sea, para mí es un orgullo estar con todo ahí, ese cariño, ¿no? Que les brindan, claro, ustedes ahí, porque no solo eres tú, Irma, ahí hay un equipo, claro, de mujeres, es los maestros, ellos hacen todo un trabajo muy es una bueno. Educación, yo diría, diferente a esa educación bancaria que lamentablemente a nosotros nos dieron. Ahí es una educación, yo entiendo, de solidaridad, ¿no es cierto?, de mirar, sí, los problemas de los demás y hacer esos problemas de ustedes y solucionarlos, no, sí, dejarlos ahí. Mire, ¿no? Yo le voy a contar una experiencia, uh-huh, que creo es importante. Este es un joven que se graduó y era muy maltratado de su papá, había mucho alcoholismo y todo, ¿no? Entonces, una vez, cuando era niño, muy niño, dice, mi papá me pegó. Entonces, nosotros como profesores, del Julito era el maestro, nosotros actuamos ahí inmediatamente en conversar con el papá, en hacer cuestiones de mediación. Entonces, este joven ya se graduó del colegio y está ahora trabajando. Entonces viene un día y dice, señor, me compré un terreno y ahora puedo hablar con mi papá, ahora mi papá me respeta, mi papá me consulta las cosas, y mi papá ahora ya tiene vergüenza de alzarle la voz a mi mamá o de alzarme la voz a mí. Dice, yo ahora estoy bien admirado, dice, cómo mi papá ha cambiado desde que yo ya estoy trabajando, desde que ve que estoy dedicado a mi familia. Entonces, no es el pensamiento no es solamente para él. O sea, yo ya me gradué y yo voy a tener un buen trabajo y me olvido del resto, ¿no? Sino que él está siempre pensando en sus hermanos, en su mamá, en su papá, en en cómo la este proceso educativo que él ha tenido, ha educado inclusive a su papá, ha educado a su mamá, y los guaguas están, los más pequeños, están en ese camino, ¿no? Y él siempre nos viene a visitar. Qué hermoso, Irma, en verdad, qué hermoso. Sí. Bueno, ahí ven ustedes, escuchan, amables oyentes, bueno, ¿a quiénes sirven estas dos amigas de la radio, del programa? ¿Quiénes sirven y de dónde vienen, no? Eso es lo importante, ¿no? Porque hay otros sectores, y con el permiso de ustedes, hay otros sectores, otro tipo de mujeres que no van a dar servicio, sino a servirse de los demás. Y aquí vamos a hablar también con doña Amalia Morán. Bueno, y ustedes, ¿cómo así incursionaron en la política? Usted fue candidata a asambleísta nacional. Cuéntenos esa experiencia, ¿no? ¿Quiénes les reclutaron, les reclutó a usted? ¿Estuvieron ágiles a aceptar ese reto, porque es un reto enorme, o se hizo un poquito la difícil para aceptar esa candidatura, ¿no? Bueno, para nosotros, o para mí específicamente, fue una experiencia muy importante, ¿no? Ante esto ya había incursionado, ya me habían tomado en cuenta Movimiento País para las elecciones primarias en el de las alcaldías, cuando fue nuestra compañera María Duarte candidata. Ella estuvo decidida, candidatísimo, se hizo las elecciones primarias, en la que pues saqué una votación muy alta. Fui de las mujeres la segunda más votada de las mujeres, ¿verdad? Todo el mundo se sorprendía porque decía esa cantidad de votación que ha sacado en Guayaquil, o sea, no solamente en el lugar donde yo vivo, sino en todo lo que era la ciudad de Guayaquil. Estamos hablando de qué casillero le correspondió a usted. Bueno, ahí me estaba en las elecciones primarias cuando me dijeron también que iba en quinto suplente. En quinto suplente. Me pusieron en quinto suplente, pero dije, no lo acepté. Ajá. Porque no me parecía, o sea, no estaba de acuerdo. Pero sin embargo, la política es así. Luego de esto pasó la constituyente del 2007. Ahí fui suplente en el 13º lugar con el abogado Francisco Jiménez, que fue gobernador de la provincia. Yo fui su suplente, incluso él después, en agradecimiento, porque la votación que él sacó específicamente era por esta mujer que siempre trabaja. Imagínese, con esa enorme popularidad que tiene, por supuesto que sí. Entonces no llegó, pero sí sacó una votación muy buena, impresionante, porque hicimos un trabajo en conjunto. Y él, pues en agradecimiento, cuando fue gobernador, me ayudó y me puso en directora provincial del proyecto de seguridad ciudadana. Estuve dirigiendo ese proyecto por cerca de 6 meses que duró, ¿no? Porque en eso ya cambiaron las administraciones. Y luego, pues, de esto he venido trabajando, he sido imparable de trabajar políticamente, y he continuado trabajando, y hasta ahora que se dieron las elecciones presidenciales, que fue en el 2013, ¿no? El 23 de febrero de 2013, y pues cuando me dijeron que iba a participar, primero me decían que iba como suplente, pero del asambleísta del distrito 1, pero luego de esto, pues, mis nombres mandaron a Caquito, a la nacional, y la principalizaron, ¿no? Exacto, entonces, pero específicamente no sabíamos, fue una sorpresa para mí. Entonces yo vine el día que se hizo la convención, ya para la convención nacional, para dar ya los nombres de los candidatos. No sabía, había venido como se dice, así, sí, como siempre vengo a apoyar, a cumplir con mi deber de militante, como lo que somos. Y pues en las gradas estaba del estadio, y me buscaban, pero yo le decía, pero ¿para qué me buscan? Entonces dice, no, es que tú también vas de candidata. Entonces yo le digo, porque no me habían confirmado nada, pero bueno, dijo, uno siempre hace lo que siente en su corazón, claro, como militante revolucionaria, y pues cumplir con el proceso, ¿no? Y apoyar sobre todo a nuestro presidente. Entonces

los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria viva. Memoria viva. Para recuperar la historia. Memoria viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño. Bien, amigos y amigas, regresamos nuevamente al programa Memoria Viva con nuestras invitadas aquí, dos mujeres luchadoras, dos mujeres del pueblo y sirviendo al pueblo, que eso es lo importante. Aquí estamos con doña Amalia Morán y Irma Gómez. Son mujeres muy comprometidas con los sectores populares y eso es bueno. Pues aquí tienen una experiencia hermosa, muy nutrida, y desde luego que nos están a nosotros motivándonos un poco para tener ese tipo de trabajo que muchas veces es desconocido en algunos sectores. Irma Gómez, bueno, y a ti, ¿cómo te reclutaron para ser candidata asambleísta nacional? Entiendo que estuviste en el casillero 8 y en el sur de Quito, tú sacaste una votación bastante grande, porque allá vives, allá vivimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la corrección, estuve en el casillero 13. En el casillero 13, sí. Imagínate. Bueno, nosotros empezamos este proceso desde que el compañero presidente se candidatizó primera vez, ¿no? Sí, entonces, sí. Pero siempre hemos estado como en un muy bajo perfil, porque nuestro interés más que sobresalir nosotros es apoyar al compañero presidente en todo este proceso. Uh-huh. Y estamos muy conscientes de que la forma es estando en nuestras trincheras. Exacto. Como decimos, ¿no? Haciendo nuestro trabajo lo mejor que podamos, difundir el proyecto político del compañero presidente a la gente con quien trabajamos, ¿no? Entonces, hemos participado en los comités de la revolución en Solanda, estuvimos un poco como los soldados rasos, decimos, ¿no? En soles, en lluvias, ayudando a la carnetización, a recoger las firmas, exponiéndonos a todo tipo de cosas, porque somos... Y a preparar, Irma, a preparar también el escenario, porque presidente de la República, por lo menos más de dos veces, ha visitado Solanda, ha visitado el sur, y hemos estado en este proceso. Y creo que esta invitación que nos hizo el compañero presidente fue porque tenemos de alguna manera una trayectoria, no sé si cabe el término, pero tenemos un trabajo y yo siento que es un reconocimiento a ese trabajo, ¿no? Es un reconocimiento a esto que estamos haciendo con los compañeros. Y pues el compañero presidente me dijo, una de las cosas que nos eligieron a nosotros especialmente es porque él quería visualizar un tipo diferente de político, de gente política, porque nuestro trabajo es político por todo punto de vista, ¿no? Entonces, él nos decía eso, queremos cambiar la visión de la política en este país, de cómo es un político, porque siempre se pensaba que el político es de la burguesía y solo él entiende y solo ellos saben y solo ellos hablan. Y una de las cosas que a mí me emocionaba es, por ejemplo, cuando él nos presentaba, él me presentaba a mí y decía, con una compañera como ustedes, eso es para mí lo más importante, que venga de la palabra de un compañero presidente, ¿no? Entonces, que hay gente como ustedes, trabajadora, responsable, comprometida. Y muchas de las presentaciones que el presidente hacía para mí me emocionaban. O sea, que casi yo lloraba de la emoción, porque es sentir esa sensibilidad que tiene el compañero presidente. Y de eso vamos a hablar, Irma, ya mismo, de esa experiencia que vivieron. Pero ¿sabes qué, Irma? Cuéntale al público oyente. Antes de tu candidatura, ¿no?, de tu militancia en Alianza País, tú, a ti te otorgaron un premio muy importante aquí en la ciudad, que me parece que fue el premio Espejo, algo así, era hermano. Manuel Espejo, sí. Cuéntanos brevemente un poquito de ese. Es para decirle al público que no eres ninguna improvisada en estos asuntos de política, de candidaturas, sino todo por el contrario. Ahí hubo un reconocimiento a tu trabajo. Yo no sé por cuántos años, pero ese fue un reconocimiento a tu trabajo, Irma. Bueno, en el 2011 hicieron una convocatoria para hacer este reconocimiento. O sea, hay una ordenanza en el municipio que hace el reconocimiento a mujeres que han entregado su vida. Para mí es difícil hablar de mí mismo, ¿no? Pero en todo caso, los compañeros, padres de familia, los profesores, se organizaron. Eso fue una historia, para mí fue muy lindo porque se organizaron con entre ellos. Había un momento en que yo ni estaba enterada. Un día me dijeron, ¿sabes, Irma, que tenemos una reunión con gente del municipio, pero solo nos llamaron a los profesores y tú no puedes ir? Entonces eso para mí fue una cosa extraña, porque decía, ¿cómo? Pero si se supone que tienen que llamarle a la directora, sí, ¿no? Pero en ese momento, como siempre tengo muchas cosas que hacer, sobre todo las cuestiones administrativas, entonces me tomé el tiempo y dije, bueno, si les llamaron solo a ustedes, pero era extrañísimo para mí. Sin embargo, en ese momento yo todavía no captaba la idea, ¿no? Y después de como una semana viene mi compañero, una compañera, y me dice, ¿sabes que va a venir Norman Wright? Que en esa época él era concejal. Claro que sí. Y dice que quiere conocerte. Entonces yo decía, qué raro, ¿por qué? ¿Cómo así, no? Y dice, no sé, está haciendo visitas a las escuelas. Y así me despistaban por todo lado los compañeros. Entonces dije, bueno, justamente en ese momento nosotros estábamos celebrando los 20 años de la existencia de este proceso, ¿no? Y estábamos en todo el despelote de armar la fiesta, claro, que la gente estaba emocionada, los compañeros que venían, que cómo vamos a hacer, que haciendo los vestidos de los guaguas, los mismos padres de familia, trabajando con los puestos, todos estábamos así atareadísimos. Y entonces él vino y me contó y me dijo que mis compañeros habían ido, habían pedido mi carpeta, y era chistoso porque justo en ese momento a nosotros como educadores nos pidieron nuestras carpetas en el ministerio. Y entonces una compañera me dice, présteme su hoja de vida porque no sé cómo se hace. Entonces dice, claro, entonces yo le di mi hoja de vida, entonces armaron toda la carpeta, y era una carpeta que tenía creo que como 500 hojas, no sé de dónde sacaron. Bastante. Para mí fue una experiencia tan linda que yo siento que no merezco eso, porque ese trabajo que se hace en el mercado mayorista, sobre todo los guaguas, para mí el que los guaguas lleguen y se sienten en una silla de nuestra comunidad educativa es el logro más grande que podemos tener, porque para nuestras familias la prioridad no es educarse, la prioridad es comer, sí, tener donde vivir, sí, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, los guaguas llegan, están contentos, y es una escuela de puertas abiertas. Ahí nunca se cierra la puerta. Y ahí se llaman y entonces me llaman y bueno, entonces el Norman Ray me dijo, todavía no sabemos si tú vas a ganar, pero tú eres la candidata más opcional. Entonces, como estábamos ya en la fiesta, y cuando él vino yo le invité y le dije, venga, vamos a hacer la fiesta. Y dije, además, yo nunca he trabajado porque me reconozcan, ¿no? Sino es simplemente porque alguien tiene que hacer ese trabajo. Y si a mí el destino, las energías, Taita Dios o lo que sea, me pusieron en ese andarivel, ahí voy a estar. Y fuiste, ¿no?, tú, en verdad, la ganadora, muy merecido de eso. Y nosotros en el sur festejamos bastante. Yo recuerdo, teníamos la central política ahí en Solanda, por qué no decirlo, y el festejo fue muy, muy grande, y nos sentimos representados por ti, Irma. Bien, regresamos con doña Amalia Morán. Ella viene de Guayaquil a visitar aquí a Quito, así que amigos, siéntanse ustedes privilegiados con esta visita generosa que tenemos aquí de doña Amalia. Doña Amalia, cuéntenos cuál fue la experiencia que tuvieron en esa jornada cívica, la llamo yo, de elecciones ahí. ¿Cómo vivieron con el presidente? ¿Cómo es él, los compañeros? ¿Cuál es la mayor riqueza que sacaron ustedes ahí en esa experiencia, en esa jornada cívica, ¿no? Bueno, es la experiencia buenísima, importante, porque todos nosotros siempre teníamos una parábola de decir que pues todos los presidentes jamás nunca se acercaron al pueblo, nunca se dejaron ni siquiera poner una mano encima, ¿verdad? Porque ellos nunca se percataron que realmente el voto era del pueblo. El presidente Rafael Correa, qué diferencia con su humildad, porque también viene de abajo. Yeah. Él no es una persona que es improvisada, viene desde abajo el presidente, y conversar, el socializar con nosotros, el compartir en lo que está bien, qué podemos hacer, cómo vamos a hacer, que es coordinar ideas, sobre todo, y que nos escuche. Es decir, todo. Uno más de los candidatos. Exacto, ¿no? Un candidato más, o sea, él no era más que nadie, todos éramos iguales y todos éramos tratados de la misma manera. Por el contrario, yo he sabido que el presidente se preocupaba mucho por cada uno de ustedes, por supuesto. Que si ya comieron, ya bebieron algún refresco, preocupado por todo eso. Muy preocupado por nosotros, muy preocupado él. Incluso cuando nos tocaba recorrer al correo móvil, que a veces por A, B o Z, que uno tenía que andar rápido, a veces hasta se iba cayendo. Él muy preocupado por todas estas situaciones, de que nosotros comamos, que estemos bien atendidos. Así, él es muy, incluso cuando subíamos a tarima, como lo manifestó Irma antes, qué emoción, o sea, cómo nos presentaba. Me presentaba como una de las líderes de los sectores populares, o sea, que la gente sienta que esos candidatos. Y claro que están, no estaba equivocado. Nunca se equivocó, ni al presentar ni a Irma o a mí, o a nosotros, a todos los que estábamos ahí, pues veníamos realmente de ahí, ¿no? Y como él decía, pues quería pues que el pueblo, sobre todo, vea que este gobierno es de equidad, es equitativo y es democrático. Es decir, que esa fue la hermosa experiencia, y luego vamos a hablar también un poquito de la experiencia con los compañeros y compañeras como candidatos y candidatas. Irma, bueno, cuéntanos también la experiencia que tú tuviste ahí con el presidente, con tus compañeros. No nos queda ya mucho tiempo, pero cuéntale a los oyentes. La experiencia fue muy enriquecedora, una experiencia que no se va a borrar nunca en toda la vida, ¿no? Pero una de las cosas que yo aprendí, conocí, vi del presidente, es que es un hombre tan sensible. Nosotros veníamos de la provincia de Bolívar en la caravana del compañero presidente, y de pronto se detiene la caravana, y claro, todo el mundo, la curiosidad, ¿qué pasa? Todo el mundo se bajó de los carros y vimos. Entonces resultaba que dos personas en estado de embriaguez embisten el carro donde venía los amigos de la seguridad del presidente, y se da la vuelta el carro. Entonces todo el mundo estábamos preocupados, y el presidente se bajó a buscarles porque huyeron y todo, ¿no? Y en una de esas nos encontramos así como sin manos a boca con el presidente, y él dice: están bien, por favor, tengan cuidado, vayan con cuidado, vayan despacio, por favor. Entonces él está pendiente de todos. Me acuerdo una vez, no alcancé yo a subir a una tarima porque había tanta gente, y de arriba él mientras él hablaba su discurso, me logra ver a mí y me hace así con la mano, o sea, como diciendo: ¿qué hace usted ahí abajo, no? Y luego vinieron dos compañeros de la seguridad y me ayudaron a abrir paso para yo poder subir. O sea, uno pensaría que él está concentrado en su discurso, en lo que quiere escuchar de la gente, que la gente le escuche, pero él está pendiente de cada persona, de todos, si estamos bien, si comimos, si tenemos frío, si dónde vamos a dormir, o sea, todo eso. Para mí eso es muy, muy, muy importante, porque eso dice mucho de la condición humana, exactamente, no de la solidaridad, exactamente, o sea, está pensando, y todas las experiencias, humana, todas las quejas que él recibía de la gente, y cómo por cada cosa le ponía mucha atención. Tiene su grabadora en donde pone todas las cosas importantes, todas, de cada persona que se acerca, todas, y de todas va solucionando al paso que íbamos, ¿no? O sea, un hombre impresionante, es un decir, compañero. Ustedes tienen ya en el disco duro metido todas esas hermosas experiencias que vivieron con el presidente este de la República, con los compañeros y compañeras. Doña Amalia, cuéntenos un poco esta jornada cívica última para elegir a autoridades seccionales. ¿Cómo vieron ustedes las votaciones que recientemente pasamos? ¿Cuál es el resultado de todo esto y qué es lo que a ustedes les impactó más? Bueno, nosotros en realidad, haciendo un análisis de toda la situación, pues no hemos sido perdedores, nosotros hemos ganado, como varias ocasiones ya lo ha dicho nuestro presidente. Y pues desde la ciudad de Guayaquil nosotros sabemos que ahí tenemos incrustado un gobierno social cristiano, un gobierno de la partidocracia que no le da espacio a los demás y no deja oxigenar sobre todo ese municipio. Sabíamos nosotros cómo estábamos específicamente, y digo no sabíamos porque nosotros sabemos hacer el trabajo de puerta a puerta. Nosotros sabíamos quién realmente decía voy a votar por tal persona. ¿Y por qué no va a votar por tal? No, pues por esto, por esto y por esto. ¿Sí? La compañera Viviana Bonilla hizo un excelente trabajo. Un excelente trabajo. Pero aquí viene la práctica de la partidocracia, que es el manipular a ese personal que tiene a su alrededor. Claro, esas malas costumbres que todavía no las podemos sacar de ahí. Sí. Es un pueblo que está siendo atendido por el gobierno, que está sobre todo ahorita, pero sin embargo son padres y madres de familia, en lo que ellos no votaban por el señor alcalde, que les decía, si ustedes no votan por mí, entonces los van a votar como a perro, una patada les van a dar. Desde ese punto de vista, los padres de familia, las madres de familia, muchas mujeres que sacamos a nuestros hijos adelante, solas, pensamos eso, ¿qué vamos a hacer? O sea, había una especie de intimidación, exactamente, una amenaza. Exacto. Claro. Entonces se manejó ese discurso se manejó el municipio, el Palacio de Cristal, las concesionarias, las fundaciones que él tiene, la policía metropolitana, o sea, totalmente los mercados, claro. En los mercados, porque nosotros que hacemos el trabajo de base, el trabajo de militante, cuando nosotros vamos poniendo una bandera, ya una bandera de la Revolución Ciudadana, la gente no la pide la bandera porque son de la Revolución Ciudadana, pero son intimidados, porque si usted le ve que tiene una bandera, lo multa el municipio de Guayaquil, lo multa y lo manda a sancionar dos o tres veces y le exige que saquen ese letrero o esa bandera. Qué cosa brava. ¿Sí? Entonces la vecina o el vecino tienen ese miedo, porque la multa, ¿de dónde va a sacar para pagar una multa? ¿No? Entonces nosotros los recursos son escasos. Exactamente. Tienen hijos que mantener. Entonces, hay un hogar de por medio. Entonces un tanto así nosotros vemos y analizamos que desde ahí se manipuló prácticamente la votación. En los compañeros concejales, bueno, muchos dicen realmente el compañero Carlos Luis Morales lo puso Centro Democrático porque se hizo una alianza. No. Pero realmente él estaba consciente de que lo conocían dentro de su comunidad. Esa es una pregunta que todavía no la respondemos. Los demás compañeros, pues también unas de que eran de planificación, otros compañeros que también estuvieron en los últimos escaños, pero entraron dos compañeros, nada más, solamente dos compañeros. Lamentable, porque nosotros teníamos que iban a entrar los cuatro o tres concejales de la circunscripción electoral 1. Ahí cabe la reflexión, pues, de lo que decía hoy día el presidente en la sabatina, pues, antes les ganábamos 5-0, hoy les hemos ganado 3-2. Y esa es la verdad. Irma, Bueno, ¿qué reflexión les deja a ustedes, mujeres comprometidas con la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es la reflexión, Irma, sabiendo que se ha perdido el bastión político del país, que es Quito? Bueno, yo creo que aquí en Quito hay varias situaciones. Una de las cosas que tal vez como Alianza País fallamos fue la formación política. O sea, no hay todavía una conciencia de reconocer el trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces, siempre tenemos este sentimiento de solo pedir y no dar. Creo que ese trabajo hace todavía mucha falta. Hemos vivido durante más de 30 años un proceso político muy clientelar, ¿no? Entonces, si con los compañeros no trabajamos esta parte de formación política, por supuesto que vamos a tener resultados como el que tuvimos ahora, ¿no? Porque de alguna manera es difícil entender por qué se toman situaciones dentro de la administración pública. O sea, no hay una información, no hay una socialización de las políticas. Y entonces, claro, a veces la gente se siente afectada, pero no entiende, ¿no? Y aparte de que tenemos que luchar contra toda una maquinaria comunicacional de oposición impresionante, ¿no? Porque por una pequeña cosa que se hace, arman todo un bochinche y nos afecta, porque todavía la ciudadanía es vulnerable a esto de ser manipulada, ¿no? Entonces, la oposición capitaliza todo eso. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con el compañero presidente decían los abuelos, no hay mal que por bien no venga, y creo que este remesón que hemos sentido nos va a ayudar para retomar con mucho más fuerza y ahora sí tomar en cuenta todas las debilidades que tenemos. Así es, Irma, esa reflexión tiene que aprender a del país, y tenemos un minuto, doña Amalia, para despedirnos del programa, un minuto, porque ya... Bueno, para la ciudadanía, pues reflexionar y sigamos adelante, apoyando el proyecto político de nuestro presidente Rafael Correa, porque si nosotros no apoyamos este proceso, entonces... Más adelante me dirán y me contarán. Fortalezcamos la Revolución Ciudadana. No Muchas queremos regresar al viejo país. Irmita, así 30 segundos para... Sí, pues seguir adelante y tener la conciencia de que este es un proyecto político que no le para a nadie y que tenemos que apuntalarlo y tenemos que refortalecerlo, y todos tenemos que arrimar el hombro para que salga adelante toda esta propuesta del buen vivir, de... que está llevando adelante el compañero. Bien, nosotros nos despedimos. Ahí están dos mujeres luchadoras que trabajan con el pueblo y para el pueblo, así que no las pierdan de vista. Nos ha visitado Guayaquil querido, y Quito también, la carita de Dios ahí, muy bien representada, estas dos grandes ciudades, por nuestras invitadas aquí. Nos vemos el próximo sábado, y gracias Daniel Castellanos en la cabina de controles.